¿Cómo están, estimados amigos y hermanos? Sean bienvenidos a esta continuación del estudio sobre la educación. Sean bienvenidos. Y en esta ocasión vamos a estudiar un tema que es muy importante comprender. Para poder entender mejor la educación, debemos de entender cuál es la relación que existe entre la Iglesia de Dios y la educación. Así que quiero dar la bienvenida a nuestro acompañante en esta ocasión. Se encuentra con nosotros nuestro estimado hermano Alejandro Arené. Bienvenido, hermano, ¿cómo está? Bueno, agradecido con el Señor. Es muy lindo otra vez compartir la palabra y también en sus hogares, pues sea Él el que nos dirija. Amén. Bueno, ¿qué le parece, hermano, si nos dirige con una oración pequeña antes de poder abrir la palabra del Señor? Muy bien. Oremos. Padre eterno, gracias. Estamos con un privilegio de poder abrir tu palabra. Eres tú el que nos puede mostrar de tu luz y que nosotros podamos salir de las tinieblas. Gracias por enseñarnos, porque tú quieres que miremos también a tu Hijo amado en ese sentido. Y como un salvador personal, así como también el maestro que necesitamos en nuestra vida. Te pedimos tu dirección en ese estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero comenzar leyendo, hermano, un salmo que es muy conocido. El Salmo 133 nos dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Aunque este salmo contiene solamente tres textos, realmente es para un solo propósito. Y voy a volver a comenzar a leer: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Y de ahí quiero saltar hasta el texto 3, la última parte dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es decir, habitar los hermanos juntos en armonía, allí dice, Jehová envía bendición y vida eterna. ¿Y cómo vamos a habitar los hermanos juntos? Esa es la pregunta. Quiero preguntar, hermano, ¿cómo debemos entender correctamente lo que es la iglesia? Y después le voy a preguntar cuál es la importancia de la iglesia con la educación. Primero, ¿qué es la iglesia? Uno de los textos que nos van a ilustrar está en el libro de Hechos, capítulo número 8, de los versos 1 al 3. Cuando ahí, bueno, Saulo de Tarso, después de la muerte de Esteban, consentía en su muerte. Y notemos cuando dice en el verso 1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Entonces vemos de que el sentido de iglesia en el verso número 3 no son las estructuras, ¿no? Esas no escapaban, no había persecución en las estructuras, sino dice aquí que arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba, ¿a dónde? A la cárcel. Eran los fieles a Cristo. Entonces la iglesia tiene que ver con las personas, ¿no? En un sentido. Por eso se mandaba saludos, decían saludos a la iglesia de Éfeso o saludos a la iglesia de Esmirna. En el libro de Colosenses, por ejemplo, aquí vamos a notar cuando dice en el capítulo 4, el verso 15, dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Entonces vemos que son las personas, ¿no? Ahora, así como personas, pues eso es iglesia, ¿no? Quizás lo malentendemos cuando hablamos de una infraestructura, pero no, eso no es iglesia. La iglesia son las personas, los fieles a Cristo. Donde están dos o tres congregados, en mi nombre ahí está. Es decir, la iglesia es el conjunto de fieles, de miembros, que adoran, tienen un propósito en común, especialmente la encomienda del Señor Jesucristo para predicar. Pero no importa dónde esté reunido, ya sea dentro de una infraestructura, en el campo, en una casa. Exactamente, como hemos leído los textos, dice reunidos en su casa, o como en el libro de Lucas, capítulo 4, el verso 15, está diciendo que Jesús fue, dice, a las sinagogas, ¿no? Y ahí los encontró, Lucas capítulo 4, verso 15, dice, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Por ejemplo, también otro caso de Cristo está en el libro de Mateo, capítulo número 5, donde no solamente ya es el lugar, sino el Sermón del Monte es muy bien conocido y está refiriéndose en el verso 1, Mateo 5, 1, si puedes leerlo, Miguel. Mateo 5, 1, y viendo las multitudes subió al monte y sentándose sus discípulos vinieron a él. Y en el verso 2 dice, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo. Entonces, son lugares que los cuales elegía Jesús para poder, en todos los casos que hemos leído, enseñar. Amén. ¿No? Nosotros sabemos que Dios le hizo un llamado a su iglesia. Esto empezando desde el día del Pentecostés, la iglesia primitiva. El llamado es salir y predicar a todas las naciones el Evangelio. Ese es el propósito, digamos, o entendemos que ese es el propósito por el cual Dios funda su iglesia. Sus fieles, donde quiera que estén, donde quiera que se reúnan. Pero ahora quiero enfatizar un punto dentro de la iglesia. Es importante estudiar, enseñar juntos o aprender juntos dentro de la iglesia. Es importante la oración unida. Es importante la adoración y la alabanza unida. Es importante la predicación. Pero hay una cosa que creo quiero resaltar ahora y en el cual yo veo un problema bastante serio. La confraternización dentro de la iglesia. ¿Qué puede decirnos, hermano, en cuanto a la solución para poder habitar los hermanos juntos y sea una delicia? Bueno, tú muy bien lo dijiste. La gran comisión que fue dada, Mateo 28, 19 y 20, dice, hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el verso 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Vemos ahí la relación entonces de la iglesia con la educación. Vemos de que existe algo que hay que enseñarse. O sea, no estamos diciendo que sea solamente algo, digamos, del ministro. No, sino algo que tenemos como encomendación y comisión todos, ¿no? Sí. Ahora, es como cuando nosotros dejamos solamente al maestro de clase de materias la instrucción del hijo. No, eso no es. O sea, los padres son los verdaderos maestros. Entonces, a nivel de iglesia, nosotros como seres humanos, pues tenemos también la misma comisión, enseñar, ¿no? Nuestro entorno primero es el hogar. Luego estamos hablando de la sociedad, que es, digamos, el vecindario, la iglesia en ese sentido. Y vamos a leer, cuando dice enseñándoles a guardar todas estas cosas, en uno de los ejemplos cuando le preguntaron a Jesús. En el libro de Lucas, vamos a analizar, en el capítulo número 10, Lucas capítulo número 10, de los versos 27 al 30, se le acercó uno de los escribas a Cristo y le hizo una pregunta que tiene que ver mucho con esto, porque quizás nosotros tenemos el mismo concepto. Especialmente, vamos a leer el verso 27. Dice, aquel respondiendo dijo, aunque desde el verso 25, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredará de la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero en el verso 29 y 30, aunque más que todo el 29, le hace todavía una pregunta. Quizás podíamos leerlo ese texto, Miguel, el 29. 29, dice, pero él, hablando de el doctor, ¿no? Exacto. Queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Muy bien. Entonces, a nivel de iglesia, nosotros podemos tener el mismo concepto ahora, ¿quién es mi prójimo? ¿A quién voy a enseñar? ¿No? Y la lección nos muestra de que Cristo le responde con una parábola. Y en esta parábola, que nosotros la conocemos del buen samaritano, encontramos tres elementos. Primero un sacerdote, luego un levita y luego un samaritano. Entonces, la historia bíblica nos enseña que el sacerdote en el verso 31, pasó por aquel camino y viéndole pasó de largo. Ahora, esa mirada, digamos, de viéndole, es muy interesante porque es un soslayo. O sea, cuando uno mira al herido, pero como de reojo. O sea, es como sabe que está ahí, pero nosotros la mirada no está directa, sino es como una mirada de reojo. Sabemos que algo pasa y se dice, esa fue la acción del sacerdote. Pero el levita, como menciona aquí en el verso número 32, dice, asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. El más curioso, o sea, vio lo que sucedió, sabía qué debía hacer. O sea, él no estaba, digamos, sin el conocimiento. Él tenía un deber, o sea, pero ese deber le desagradaba hacer. Y se persuadió de que el caso no le concernía y se fue. Muchos, vamos a entender, ¿no? Quizás podemos pensar, si merece la ayuda que yo debo dar. O sea, condicionamos si la ayuda solamente es para judíos y tenían, digamos, la duda si era judío o si no pertenecía a su nación. Pero son cosas características del sacerdote y levita. Ahora, en el libro de Hebreos, capítulo 5, 1 y 2, vamos a ver qué era lo que debía hacer. Hebreos, capítulo 5, versos 1 y 2. ¿Qué dice las Escrituras? Hebreos capítulo 5. Sí, exactamente. Va a hablar del oficio del sumo sacerdote. 1 y 2. El 1 y el 2. Porque todo sumo sacerdote, tomando de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente también ofrendas y sacrificio por los pecados, que pueda compadecerse de los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de flaqueza. Entonces vemos de que uno, en el asunto del deber para con Dios, tenía un oficio muy importante, el presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Pero en el verso 2 está diciendo, ya a nivel de necesidad, para que, dice aquí, se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Entonces, era compadecerse de los ignorantes y extraviados como era este extranjero. Entonces, ellos sí sabían lo que tenían que hacer, tanto el sacerdote como el levita. Ahora, es muy interesante, por ejemplo, porque ellos debían dar a conocer el carácter de Dios. O sea, debían dar a conocer como representantes de un pueblo, debían dar a conocer no solamente al pueblo mismo, sino a las naciones circundantes. Pero la acción vemos diferente, ¿no? Sí. Ahora, en el libro de Éxodo, capítulo 23, vamos a notar otro ejemplo. Estoy hablando de lo que Dios había ordenado a Moisés. ¿Será que Dios se preocupa por estas personas? Porque podemos pensar que ya que, bueno, le pasó esto a este hombre, quizás Dios no se preocupa. Pero no, sí, vamos a leer Éxodo capítulo 23. Y especialmente vamos a ver... Versículo. En el verso que habla del extranjero, el verso 9. Dice, y no os angustiarás al extranjero, pues vosotros sabéis que se halla el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Muy bien. Es algo que Dios quería, o sea, no angustiar al extranjero, porque vosotros habéis sido extranjeros cuando estaban en Egipto. Ahora, es muy interesante cómo Dios quiere que nosotros también lo consideremos, porque a toda persona que pasa, por ejemplo, en el caso de Lot, ¿qué sucedió cuando estaba viniendo extranjeros a su tierra? En el libro de Génesis. Vamos a ver en el libro de Génesis 19:2. ¿Cuál era la acción que debían tomar? Realmente los visitantes eran ángeles. Y estos eran ángeles, ¿no? Y Lot, por lo menos al principio, quizás no los vio como ángeles, los vio como seres humanos. Pero bueno, podemos tener así la visita. Hay un texto que viene a mi mente que dice que tenemos el privilegio en alguna ocasión de hospedar a algún ángel. De hospedar ángeles, sí. Así es. Génesis 19. El verso 2. 2 dice, y dijo, señores míos, he aquí os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y paséis en ella la noche y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, sino que en la plaza pasaremos la noche. Pero insistió, ¿no? Y se quedaron. Entonces vemos de que hospedar es una característica, o sea, la ayuda, ¿no es cierto? Sí. Job mismo, que era un hombre que era muy considerado igual en ese sentido misericordioso y piadoso, en el libro de Job, capítulo 31, el verso 32. Vamos a leer qué pasaba con el forastero que pasaba por sus puertas. El extranjero no pasaba fuera la noche, mis puertas abría al caminante, dice Job. Vemos, pero nosotros podemos decir, no, pero este es un alcohólico, ¿no? Nos puede robar. Entonces, son cosas que quizás nosotros podemos categorizar en que, digamos, la ayuda. Pero, bueno, aquí no dice eso. Entonces, ¿quién es nuestro prójimo? ¿No? ¿Quién será? Quizás nosotros podemos verlo, digamos, clasificando, ah, este sí merece la ayuda, este no, porque quizás no me parece, así como vemos en el caso del sacerdote de Levita. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, vamos a leer una lección acerca de Dios. Deuteronomio, capítulo 10, del verso 17 al 19. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y terrible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. No hace acepción de personas. O sea, para Dios, el alcohólico, el herido, la persona que no es de la nación, la persona que no es de la cultura, la persona que quizás no es de nuestro mismo sexo, género, no es de nuestra misma profesión de fe, no importa quién. No hace Dios acepción de personas. Esto incluye que no exista clasismo dentro de nuestra iglesia. Exactamente. Quizás puede ser incluso con un pensamiento medio extraño por ahí, ¿no? Sí. Uno de los problemas graves que yo he visto incluso en mi propia iglesia donde yo he asistido era el problema de justamente lo que estamos hablando, la falta de amabilidad, la falta de hospitalidad, y especialmente con aquellos que son nuevos miembros. Al principio somos muy amables con ellos, pero una vez que son bautizados, después de algunas semanas, ya es diferente. Y en muchas ocasiones han tenido que salir justamente por falta de amor y por hacer acepción de personas. Es clase baja, clase alta. La economía, la condición social, muchos otros factores que puedan influir. Pero Jesús nos está enseñando que no debe existir acepción. Exactamente. Él no hace acepción de personas. Y en el verso 18 vemos algunos ejemplos. Dice que hace justicia a lo huérfano. No dice le va a hacer justicia a alguien más, a lo huérfano. Dice, y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amén. Así es. Entonces, en nuestra situación podemos ser igual. No sabemos qué cosas nos va a tocar en el futuro. Podemos estar en la misma experiencia que estos hombres. Y, pues, ¿cómo fue el samaritano? Ahora, entendiendo, digamos, qué significa como nación de Samaria, esto debemos ver que eran al principio sangre, su misma sangre, eran los hijos de Israel. Sí, de una misma sangre se ha hecho, dice. Y desde Adán. Pero hablando, digamos, en el sentido como pueblo, como nación, como hijos de Jacob, eran sangre, eran su misma sangre, los samaritanos eran su misma sangre. Solamente que en el tiempo de Salomón, cuando tenía todavía el gobierno de las 12 tribus, se separaron políticamente. Y terrenal, en territorio también. Solamente se quedó la tribu de Judá y de Benjamín, gobernado para la casa de Israel, para la casa de Jacob. Y la casa de Israel tenía las otras 10 tribus. Con el tiempo, hubieron, bueno, situaciones en las cuales llegaron a odiarse mutuamente. Entonces, pero eran su sangre. Ahora, en el libro de Lucas, capítulo número 4, vamos a ver Juan, capítulo número 4, cuando Jesús va a Samaria. Dice que se encontró con una mujer. Y pues vamos a leer en el verso número 9. Dice, entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy una mujer samaritana? porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Así es, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Como estaba en el medio Samaria para pasar al otro lugar donde querían ir Jesús, muchos judíos lo que hacían era dar la vuelta para no toparse con un samaritano. ¿Por qué? Porque había un odio natural. Bueno, por distintas circunstancias no se agradaban uno del otro, inclusive para hablarse. Pero el samaritano, ¿qué hizo? O sea, frente a lo que vemos, sin hacer acepción, sin ver de que era samaritano, lo puedo ayudar. Si era judío, no lo ayudó. O sea, inclusive, si nosotros vemos al revés la situación, podía pensar el samaritano que hasta le podían escupir, pero él hizo lo correcto. Tenía que ayudar, fuese quien fuese. Y era muy interesante que le bastaba el hecho de que se trate de un ser humano. Por eso era la ayuda que él hacía. Amén. Así es. Ahora, esto se extiende un poco más, porque resulta que en el libro de Lucas vamos a ver, bueno, cuando Jesús enseñaba acerca del sábado, por ejemplo, decía, ¿quién de vosotros, pues viendo un animalito, no lo desata? ¿No es cierto? Sí, en Lucas capítulo... Y cuando enseñaba así de los animalitos, inclusive cuidar de las criaturas de Dios. O sea, se extiende un poco más hacer el bien. Es decir, volvemos nuevamente al propósito del inicio. Cuando Dios le entregó a Adán el mundo, las cosas que en él estaban no eran de Adán, sino que eran del Creador. Igualmente los animales. Muy bien, exactamente. Pero notemos que cuando las escrituras hablan en este punto, inclusive dice, dale a tu enemigo. ¿Por qué dice enemigo? ¿No? Es interesante, porque el prójimo muchas veces quizás nosotros lo podemos ver como alguien que no nos ata muy bien, ¿no es cierto? Pero Jesús no respondía el mal con mal, sino respondía el mal ¿con qué? Con el bien. Entonces, esa es la lección, la educación que nosotros vamos a recibir a nivel de iglesia. Jesús, si nosotros analizamos, hizo una pregunta en el libro de Lucas 10:36. Lucas 10:36. Terminando esta parábola, vamos a ver la reacción del sí. Doctor, del escriba. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? 37. Y él dijo, el que mostró con él misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. Pero es muy, muy interesante aquí que ni siquiera él como doctor de la ley se atrevió a pronunciar el samaritano. Porque vemos de que naturalmente tenía todavía ese odio. El que mostró, dice, con él misericordia. Era más corto decir el samaritano. Sí, pero es una lección aquí, dice el que usó de misericordia. Entonces, Dios quiere que se desarrolle esto en el ser humano. Pero para que eso suceda, le estaba enseñando a este doctor algo, porque él quizás podía pensar que era misericordioso. Romanos capítulo 1, en el verso 31. Ahora, esta es otra parte de la lección. O sea, ¿qué cosa más debemos enseñar? Si bien nos muestra lo bueno que hay que hacer, pero en el libro de Romanos 1:31 vamos a leer un punto importante. ¿Qué dice? Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. El corazón del ser humano no tiene este don. Somos necios, desleales, sin misericordia naturalmente. Y cuando lo que dijo este doctor de la ley era verdad, el que usó de misericordia. Pero nos está mostrando al mismo tiempo otra lección, más espiritual. Nosotros no tenemos esto. Entonces, nuestra necesidad, ¿quién es? Para que sea parte de la iglesia, dice, la cabeza es Cristo. Cristo es la cabeza de su iglesia. Entonces, Cristo debe ser su primera necesidad. Sí. Cristo debe ser su salvador personal. Amén. Y Cristo, por eso vino a este mundo. la lección del buen samaritano nos enseña que él, despojándose de lo que estaba en el cielo, con trono, con gloria, con la adoración de los ángeles, al lado del Padre, vino a este planeta Tierra para rescatar, vino para aliviar a los enfermos, vino para ayudar al necesitado. Eso es lo que estaba mostrando esta ilustración. Era un aspecto real que sucedió, y el que estaba escuchando dice eso, se acordó de lo que sucedió y vio de que la persona, al no hacerlo, entonces la primera impresión es, yo no lo hago. Entonces nuestra primera necesidad será Cristo. Amén. Y de Cristo, ¿ahora qué dice? Yo rogaré al Padre y os dará el otro Consolador. Sin esto, sin la misericordia de Dios, porque la misericordia se manifiesta de Dios, necesitamos un lugar. El lugar es el santuario donde Cristo está abogando por nosotros. Amén. Que presente su misericordia, o sea, toda su vida de obediencia ante el Padre, haga una declaración de obediente, y el Espíritu Santo pase a ser una realidad en el ser humano para que desarrolle, para que cree todos estos dones y pueda a desarrollarse en el ser humano la misericordia. Amén. Entonces, ¿cuál sería el llamado que Dios nos está haciendo con este estudio? Bueno, es uno, necesitamos de Cristo. Y en el libro de Mateo, capítulo 5, aunque es parte del estudio, pero vamos a leerlo, capítulo 5, el verso 16. Mateo 5, 16, ¿qué dice? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. El mundo es tinieblas. Nuestras acciones son tinieblas, las que no están conforme a la palabra. Necesitamos entonces de una luz. Y la primera luz, dice, es Cristo. Amén. Necesitamos de Él y que esa luz se manifieste en nuestra vida para poder obrar conforme a lo que Él nos está enseñando en su palabra. Amén. Lo que Él nos ha dicho en estas Escrituras. Que Él nos ayude. Muchas gracias, hermano Alejandro, por compartir este hermoso estudio con nosotros, y esperamos en una próxima ocasión poder nuevamente escuchar y aprender un poco más de la palabra del Señor. Dios les bendiga. Amén. A ti, amigo televidente, gracias por habernos acompañado. Deseamos que este estudio sea de gran provecho para ti y para tu familia. Quiero concluir leyendo la siguiente cita, que encontramos en El Deseado de Todas las Gentes, página 761. El mandato que dio el Salvador a los discípulos incluye a todos los creyentes en Cristo hasta el fin del tiempo, a todos los que les llegó la inspiración celestial, reciben el Evangelio como cometido, a todos los que reciben la vida de Cristo se les ordena trabajar para la salvación de sus semejantes. La Iglesia fue establecida para esta obra, y todos los que toman sus fotos sagrados se comprometen por ese acto a ser colaboradores con Cristo. Esta es la invitación, ser colaboradores con Cristo. Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos en la próxima.